Hola a todos y bienvenidos a una edición más de Conceptos Bíblicos. El título de esta semana es Conceptos Básicos del Pacto. Los escritores del Nuevo Testamento constantemente hacen referencia a dos pactos. Estos dos pactos son conocidos comúnmente como el primer pacto y el segundo pacto, o también como el antiguo pacto y el nuevo pacto. Sin embargo, Hebreos 13:20 llama al segundo pacto o al nuevo pacto el pacto eterno, ubicándolo así mucho antes que el primero o antiguo pacto, o para ser más específico, lo pone en la eternidad. Eso quiere decir que el llamado segundo o nuevo pacto no es realmente tan nuevo, sino que más bien es el pacto que ha existido desde la eternidad entre Dios y sus criaturas. Por lo tanto, todos los pactos del Antiguo Testamento fueron una sombra del verdadero pacto. Ellos no eran el ideal, pero aún así fueron dados debido a la maldad y a la dureza de los corazones de los hombres. Y una vez más, encontramos a Dios condescendiendo con la condición del hombre, bajando a donde nosotros estamos para poder relacionarse con nosotros y llevarnos en Cristo a donde Él está. Comencemos. La semana pasada estuvimos analizando la creación. Y una de las cosas que podemos notar en esta narrativa es que el hombre no tuvo que hacer absolutamente nada para obtener o merecer todas las bendiciones que Dios le dio. No sé si te has puesto a pensar, pero cuando Adán y Eva abrieron sus ojos, tenían ya todas las cosas necesarias para la vida y su crecimiento, tanto físico como espiritual. Ninguna de las bendiciones dadas por Dios a la primera pareja en el Edén estuvieron condicionadas a una respuesta de ellos. ¿Sabes por qué? Porque en el pacto eterno de Dios, Dios es el que pacta, Dios es el que promete y Dios es el que cumple y es fiel a su promesa independientemente de nuestra fidelidad a Él o no. Por ejemplo, en el Edén Dios creó todas las cosas antes de crear al hombre. Eso quiere decir que Dios creó los medios para satisfacer las necesidades del hombre mucho antes de que el hombre tuviera tan siquiera alguna necesidad. También en el Edén, Dios crea al hombre a su imagen y semejanza desde el principio, no siendo algo que ellos debían alcanzar o merecer debido a su obediencia a Él. El hecho de haber sido creados a imagen y semejanza de Dios era una promesa en sí misma para el hombre, porque eso le garantizaba como mínimo tres cosas. Número uno, tenían el sello de Dios en ellos. En Apocalipsis 14:1 se presenta a los 144.000 que fueron sellados con el sello de Dios en sus frentes. Y ese sello es el nombre o el carácter del Cordero y del Padre. En el caso de Adán y Eva, ellos nacieron o fueron creados ya sellados porque ellos eran el nombre o el carácter de Dios. O como vimos la semana pasada, ellos eran la fiel imagen de lo que Dios es. Por lo tanto, el hombre, a través de ser la imagen perfecta de Dios, estaba protegido contra el pecado y las consecuencias del mismo. Número dos, ser la fiel imagen de Dios no solo protegía al hombre contra el pecado, sino que también le daba todas las herramientas necesarias para vencerlo e incluso librar del pecado a la misma serpiente por medio del amor que no busca lo suyo, o el amor redentor de Dios que él mismo estaba llamado a reflejar. Recordemos que el hombre fue creado con el propósito de subyugar o someter a sus enemigos, o lo que es lo mismo, someter a toda criatura que no reflejaba el carácter de Dios debajo de sus pies, por medio de la manifestación del amor, o la revelación del carácter de Dios con la cual ellos habían sido creados. Y número tres, al Dios crear al hombre a su imagen y semejanza, lo estaba creando en total armonía con él y con los principios de su reino. Y esto hacía del hombre un santuario especial en el cual Dios pretendía habitar por siempre. La escritora y comentadora bíblica Elena White dice en su libro El deseado de toda la gente, página 132. Desde las edades eternas había sido el propósito de Dios que todo ser creado, desde el resplandeciente y santo querubín o serafín, hasta el hombre, fuese un templo para que en él habitase el Creador. En otras palabras, el pacto de Dios con el hombre en el Edén consistía en crearlos a su imagen y semejanza. Esa es la promesa y la bendición más grande que Dios le puede dar a un ser creado por él. Lo más importante de este pacto es que no dependía de las obras del hombre. Por lo tanto, no fue el resultado de la obediencia del hombre a las indicaciones que Dios le dio con respecto a qué debían y qué no debían comer, sino que este pacto fue solamente el resultado de la obra creadora de Dios. una obra que permanecía y daba fruto porque el hombre vivía de cada palabra que salía de la boca de su Creador. Sin embargo, cuando el hombre libre y voluntariamente decidió dejar de vivir por la palabra que salía de la boca de Dios, inmediatamente comenzó a vivir por la palabra que salió de la boca de la serpiente. Ahora, es importante destacar que Dios nunca le retiró al hombre su imagen, porque el pacto de Dios no es condicionar a la respuesta del hombre. Recuerden que en el pacto eterno es Dios el que pacta, es Dios el que promete y es Dios el que cumple. Nunca el cumplimiento del pacto recae sobre el hombre, porque el pacto no es iniciativa del hombre, sino de Dios. Por lo tanto, cuando el hombre comienza a vivir por la palabra de la serpiente, el resultado natural es que se hiciera entonces él a imagen y semejanza de aquello que ahora contemplaba. Dios dice en Jeremías 2:13, dos son los pecados que ha cometido mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de agua viva, y han cavado sus propias cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. En otras palabras, nosotros somos transformados a la imagen y semejanza de aquello que contemplamos. Es por eso que cuando el hombre comienza a contemplar a la serpiente, inmediatamente también comienza a vivir por su palabra y termina siendo transformado a su imagen y semejanza. O lo que es lo mismo, el hombre se convirtió en una cisterna rota que no puede contener el agua viva que es Cristo. Y esto es exactamente lo que la serpiente o Satanás es, una cisterna rota que no puede contener el agua viva que es Cristo. Es por eso que constantemente está en enemistad con Dios y contra todo lo que se parezca o refleje la imagen de Dios. Y yo te pregunto, generalmente decimos que el pacto de Dios con el hombre es semejante a un pacto matrimonial, pero ¿qué es un pacto matrimonial? El pacto matrimonial es una transacción o acuerdo legal, es un compromiso relacional o es una combinación de ambos. Lee Génesis 2:24. ¿Cómo ve Dios el matrimonio? ¿Como una transacción o acuerdo legal, como un compromiso relacional o como una combinación de ambos? ¿Quién debía dejarlo todo y comprometerse con la otra persona relacionalmente? ¿El hombre, la mujer o los dos? Leo Oseas 1 y 2. ¿Quiénes se comprometieron en este matrimonio que reflejaba el pacto eterno de Dios con el hombre? ¿O sea solamente, Gomer solamente o ambos? ¿Quebrantó el pacto matrimonial Oseas a pesar de que Gomer lo hizo repetidas veces con toda la intención? Lee Mateo 19, 3 al 8. ¿Quiénes veían el matrimonio como una transacción o acuerdo legal y o quizás hasta como una combinación de acuerdo legal y relación? ¿Jesús o los fariseos? Esto es una nota adicional. A Dios solo le interesa que una persona esté comprometida en el pacto del matrimonio, porque el amor que no busca lo suyo y que se entrega por la otra persona siempre va a ser suficiente para ganar el corazón de la persona amada. Y ese es el pacto eterno de Dios con el hombre. Teniendo como fundamento el contexto inicial del pacto eterno de Dios con el hombre en una realidad sin pecado y perfecta, podemos entrar entonces a analizar los pactos que Dios hizo en diferentes momentos y con diferentes personas de las Escrituras. Ahora, recordemos siempre que estos pactos fueron sombras del verdadero pacto, también conocido como el segundo pacto, nuevo pacto o pacto eterno. Y si fueron sombras del verdadero, era precisamente debido a la maldad y a la dureza de los corazones de los hombres. Por lo tanto, Dios siempre condesciende con nuestra condición caída, depravada y entenebrecida por la tergiversación que el pecado hace en el carácter de Dios, para tomarnos donde estamos y llevarnos a donde Él está. La primera vez que aparece la palabra pacto en la Biblia es en el contexto del diluvio. Y generalmente tenemos la tendencia a pensar que el pacto de Dios con Noé incluía tanto la destrucción del mundo como la salvación de Noé y su familia. Sin embargo, al comparar esta posición con el pacto eterno manifestado en el Edén, nos damos cuenta que en ese pacto no había destrucción sino solo salvación, porque Dios es creador y no destructor. Por lo tanto, necesitamos analizar bien el contexto de lo que está pasando o de lo que estaba pasando en Génesis 6 para poder entender por qué Dios hace un pacto con Noé y en qué consistía ese pacto. Primeramente, la palabra que se traduce como pacto en el Antiguo Testamento es berrit, la cual significa pacto, alianza o promesa. Y etimológicamente está compuesta por dos verbos que se pronuncian iguales, barra, pero que no significan lo mismo. La primera es una palabra que significa comer o dar de comer y seleccionar. Y la segunda es una palabra que significa crear, dar forma, formar, y que también describe el proceso de tallar o esculpir una imagen. Ahora, esta palabra es la misma que se utiliza en Génesis 1:1 para describir el acto creador de Dios, porque solo Dios puede barrar o crear algo funcional y con propósito de la nada. Por lo tanto, según su etimología, podemos concluir que el pacto es una selección que hace la persona que pacta para tomar la responsabilidad por medio de una promesa de sustentar, crear, formar o hacer algo bueno en gran manera de la nada, o donde todo es un caos total. Pero esa persona que pacta o el agente activo del pacto es siempre Dios y no el hombre. Eso quiere decir que la destrucción del mundo por medio del diluvio nunca fue parte de la promesa del pacto que Dios hizo con Noé. Pero entonces, ¿qué pasó? Para entender lo que pasó, necesitamos analizar Génesis 6:3. Y dice, entonces el Señor dijo, no contendrá para siempre mi espíritu con el hombre, por cuanto él es carne o carnal. La palabra que se traduce como contender es din, la cual también significa rogar, suplicar, defender una causa y gobernar. Ahora quiero que te preguntes conmigo, si el Espíritu de Dios ya no podía seguir contendiendo con el hombre o lo que es lo mismo, rogándole, suplicándole, defendiéndolo o gobernando sobre ellos porque ellos simplemente no lo querían, entonces, ¿qué pasa cuando el Espíritu de Dios se retira como respuesta al pedido del hombre de que se vaya y lo deje solo? Job lo dice de esta manera. Si Dios decidiera retirar su espíritu y atraer hacia sí mismo su aliento, morirían entonces todos los seres vivos y el ser humano volvería al polvo. Job 34:14-16. Por otra parte, comentando sobre esto, Elena White, en su libro Eventos de los Últimos Días, capítulo 17, dice, el espíritu de Dios, insultado, rechazado, abusado, ya se está retirando de la tierra, y tan pronto como el Espíritu de Dios se aleje, se llevará a cabo la cruel obra de Satanás en tierra y mar. Y yo te pregunto, ¿acaso no fue eso lo que pasó en el diluvio? Pero por si todavía te quedan dudas, la misma autora continúa diciendo en su libro, o en ese mismo libro, Dios está retirando su espíritu de las ciudades impías, que han llegado a ser semejantes a las del mundo antidiluviano y a Sodoma y Gomorra, página 97. Eso quiere decir que ella está afirmando que la destrucción de los antidiluvianos y de los habitantes de Sodoma y Gomorra fueron la consecuencia de Dios haber retirado su espíritu, dejando así libre a Satanás o al destructor para realizar su obra de destrucción que el hombre mismo estaba pidiendo sobre ellos. Por tanto, cuando Dios le dice a Noé en Génesis 6:18, pero estableceré mi pacto contigo, entrarán en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo, le estaba prometiendo protegerlo, salvarlo de la destrucción que el destructor estaba por traer sobre la tierra, y junto con la protección estaba el sustentarlo y crear, formar o hacer algo bueno en gran manera de todo el caos que Satanás estaba por dejar. Porque como bien lo expresa la comentadora bíblica Elena White, Satanás es el que destruye, pero Dios es el que restaura. El Ministerio de Curación, páginas 75 y 76. Y yo te pregunto, lee Génesis 6:6. ¿Se arrepintió Dios de haber creado al hombre? ¿Puede Dios arrepentirse de algo que hace como si algo lo tomara por sorpresa? ¿Cómo entiendes que Dios se arrepintió a la luz de Números 23:19, que dice que Dios no es imperfecto como nosotros, como para hacer algo de lo cual luego se arrepienta? ¿Sabías que en ambos textos la palabra hebrea que se utiliza es exactamente la misma? ¿Se contradice entonces la Biblia? ¿Se contradice entonces Moisés, el cual fue el autor de ambos libros, o simplemente Moisés está poniendo a Dios rasgos humanos para poder explicar a los lectores de su tiempo cosas que por su cosmovisión y desconocimiento del carácter de Dios no entenderían de otra manera? Lee Génesis 6:7. Quienes pecaban abundaban en maldad, y los designios de su corazón eran de continuo solo hacer el mal. Los hombres, o los animales, los reptiles y las aves del cielo. ¿Por qué Dios destruiría a todo animal, reptil y ave cuando era el hombre el causante de tanta maldad? Lee Génesis 6:19 al 20. Habían animales, reptiles y aves buenas que merecían ser salvadas, mientras que habían otros animales, reptiles y aves que eran malos y que no merecían ser salvados. ¿Cómo reconciliamos todas estas preguntas con la idea de un Dios que es creador, pero que también destruye su propia creación? ¿Cómo reconciliamos la revelación de Jesús, de un Satanás que viene a robar, matar, destruir y que es asesino desde el principio, con la idea de un Dios que crea, pero que también destruye y muchísimo más que aquel que lleva por nombre o título el destructor, según Apocalipsis 9:11? Como hemos venido diciendo, cuando Dios pacta con el hombre, no lo hace como resultado de una respuesta del hombre. Ni su fidelidad en cumplir su promesa depende de la obediencia del hombre. De ser así, las promesas de Dios dependerían de las obras humanas y la salvación no sería por gracia, sino por obras. Dios no salvó a Noé y a su familia de la destrucción del diluvio debido a sus obras, sino solamente por gracia. La obediencia de Noé, o lo que es lo mismo, su decisión de vivir o depender de la palabra que Dios le había dado, fue el resultado de la manifestación de la gracia de Dios, y no la gracia de Dios el resultado de la obediencia de Noé. Dicho esto, podemos entrar a analizar el pacto de Dios con Abraham. Génesis 12, del 1 al 3, sienta las bases del pacto con Abraham y dice: Entonces el Señor dijo a Abraham: Vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Yo haré de ti una gran nación, te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y yo te pregunto, ¿desde dónde comienza el pacto de Dios en estos versos? Si tenemos en cuenta que el pacto no conlleva obras humanas, sino solamente la obra de Dios. Y es aquí donde muchas veces tenemos problemas, con la orden imperativa de Dios diciéndole a Abraham, vete. Porque si el pacto de Dios estaba condicionado a la obra o respuesta humana de Abraham, de irse o salir, entonces la promesa y las bendiciones del pacto eran meritorias y no por gracia. Pablo lo decía de esta manera: cuando la gente trabaja, el salario que recibe no es un regalo, sino algo que se ha ganado. Romanos 4:4. En otras palabras, si Dios para cumplir su pacto demanda nuestra obediencia como una condición, entonces sus bendiciones, promesa y salvación no serían un regalo inmerecido o por gracia, sino que estaría pagándonos justo por nuestra obediencia. Y eso es contrario al Evangelio de Cristo o al pacto eterno. Míralo de esta manera. Dentro de la promesa de una tierra nueva estaba implícito el salir de la tierra vieja o de la tierra en que actualmente estamos. De la misma manera en que dentro de la promesa de una vida eterna está implícito el morir a la vida vieja o a la vida en la que actualmente vivimos y que no es eterna. Dios no necesita darnos una orden imperativa de morir. Sin embargo, sí necesita darnos la promesa de que en Él tenemos vida eterna para que no tengamos miedo a la muerte. De igual modo, Dios no necesitaba ordenarle a Abraham que saliera de la tierra de sus padres, sino que el simple hecho de que Dios estaba pactando o diciéndole que iba a cumplir su promesa en Él y por medio de Él, debían ser motivos suficientes para que saliera. Sin embargo, Dios tuvo que darle la orden debido a la dureza de su corazón. El hecho de que Abraham llegara a ser llamado el padre de la fe no significa que siempre lo fue. Solo basta con leer su historia para ver cuántas veces retrasó el plan de Dios. Y solo basta con ver las constantes guerras y disputas que hasta el día de hoy existen en el Medio Oriente para darse cuenta de cuánto daño ha ocasionado y siguen ocasionando las decisiones que Abraham tomó por no tener fe en la promesa. Si se dan cuenta, Dios tuvo que recordarle su pacto a Abraham varias veces durante su peregrinaje a la tierra prometida. ¿Saben por qué? Porque la promesa de Dios a Abraham era más que llevarlo a vivir a un pedazo de tierra en este mundo donde abundaba la leche y la miel, sino que la promesa de Dios consistía en convertir a Abraham mismo en una tierra abundante de leche y miel para todas las naciones. Cuando Abraham sale de Ur de los Caldeos, tierra que más tarde fue llamada Babilonia, estaba realmente saliendo de la confusión en la que vivía sobre el carácter de Dios a experimentar en su vida una revelación del Evangelio de Jesucristo. Salir de la tierra en la que estaba implicaba salir de las tinieblas a la luz. Una luz que, según Juan, es también la vida. Una vida que, según Jesús, es también la resurrección. El único problema es que para experimentar la vida y la resurrección se necesita primero morir. Y eso era precisamente lo que más trabajo le costó a Abraham entender. Hasta que finalmente comprendió el Evangelio de Jesucristo mediante el amor desinteresado que manifestó su hijo Isaac, cuando no buscando lo suyo, ni satisfacerse a sí mismo se entregó por amor a su padre y a Dios. Fue ahí donde Abraham se rindió por completo a morir a él mismo, porque entendió que no se trataba de él y de cómo él proveería los medios para cumplir la promesa, sino que siempre se había tratado de Dios y de cómo Dios es el que cumple su pacto o su promesa. Fue por eso que Abraham pudo descansar totalmente al decir Yahvé Jireh, que significa el Señor proveerá. Por eso es que aún hoy se dice en el monte el Señor proveerá, Génesis 22:14. Y yo te pregunto, ¿podemos entrar en el pacto eterno de Dios sin morir? ¿Podemos disfrutar de la promesa del pacto eterno de Dios sin morir? ¿Puede el Evangelio de Jesucristo entrar a nuestras vidas y no matar quienes somos? Lee esta serie de textos. Génesis 2:17, Éxodo 33:20, Isaías 40, del 5 al 8, Juan 3:30, Romanos 6, del 1 al 11, Gálatas 2:20 y Filipenses 1:21. ¿Te has puesto a pensar que para ver el rostro de Dios tienes que morir? ¿Te has puesto a pensar que para vivir en el Espíritu de Dios tienes que morir? ¿Te has puesto a pensar que dejar entrar el Evangelio, el cual es poder de Dios para salvación, primero tienes que morir? ¿Te has puesto a pensar que nadie es salvado por el poder de Dios sin antes morir? ¿Te has puesto a pensar que para que Cristo viva en ti, tienes que morir? ¿Te has puesto a pensar que los vivos no tienen necesidad de ser resucitados, sino solamente los muertos? ¿Te has puesto a pensar que no hay ganancia sin muerte? Y si todo esto es una realidad, entonces, ¿de qué manera crees tú que podemos vivir nuevamente dentro del pacto eterno de Dios? ¿Permaneciendo vivos o muriendo a nosotros mismos? Para el bonus de esta semana vamos a estar analizando lo que conocemos como el nuevo pacto, el cual no es más que el pacto eterno de Dios. Hebreos 8, del 6 al 10 y verso 13 dice: pero el servicio sacerdotal que Jesús ha recibido es superior al de ellos, así como el pacto del cual es mediador es superior al antiguo, puesto que se basa en mejores promesas. Efectivamente, si ese primer pacto hubiera sido perfecto, no habría lugar para un segundo pacto. Pero Dios, reprendiéndoles, dijo: vienen días, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No será un pacto como el que hice con sus antepasados el día en que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo dejé de preocuparme por ellos, dice el Señor. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y en sus corazones las escribiré. Y yo seré para ellos Dios y para mí serán pueblo. Al decir el nuevo, ha declarado caduco el primero, y lo que se ha hecho viejo y anticuado está listo para desaparecer. Ahora, el razonamiento del escritor de Hebreos es que Jesús es superior a todos. Y cuando dice a todos, no es solamente a los sacerdotes que ministraban en el templo, sino que Jesús es superior a todo ser humano, incluyendo a los mismos profetas. Y si Jesús es superior a todos, entonces su ministerio también es superior a todo ministerio que fue enseñado anteriormente por medio de los profetas del antiguo pacto. Y si Jesús y su ministerio son superiores a todos los hombres y a todos los ministerios antes enseñados, entonces el pacto que nos presentó Jesús es superior al pacto que hizo con Noé, al pacto con Abraham, al pacto con Moisés y a todos los pactos que fueron dados como sombra del verdadero o del pacto eterno. Y en especial, Pablo destaca algo. Él dice, porque este pacto está basado en mejores promesas. Ahora, Pablo va mucho más allá y asegura que el primer pacto no solo era basado en promesas que no eran tan buenas, sino que tampoco era perfecto. Porque si ese primer pacto hubiera sido perfecto, no habría lugar para un segundo pacto. Y para no dejar dudas de cuál pacto él estaba hablando, Pablo cita a Dios cuando le dijo a Jeremías, no será un pacto como el que hice con sus antepasados el día en que los tomé de la mano y los saqué de Egipto. Y yo te pregunto, ¿qué pacto hizo con Dios, con su pueblo, al sacarlos de Egipto? Moisés lo resume de esta manera en Deuteronomios 4, 1 al 2. Ahora pues, oh Israel, escucha las leyes y decretos que yo les enseño que hagan, a fin de que vivan y entren a tomar posesión de la tierra de las que les da el Señor, Dios de sus padres. No añadan a las palabras que yo les mando ni quiten de ellas, de modo que guarden los mandamientos del Señor su Dios, que yo les mando. Y añaden el verso 6, guárdenlos pues y pónganlos por obra, porque esto es su sabiduría y su inteligencia ante los ojos de los pueblos. Fíjense que este primer pacto, número uno, el pueblo tenía que vivir por los mandamientos. Y no solo por la obediencia estricta de los 10 mandamientos, sino por la obediencia estricta de todo el conjunto de leyes que también le fueron dados al pueblo. Número dos, era la obediencia a los mandamientos y las demás leyes los que les permitirían entrar o alcanzar la tierra prometida. Y número tres, ellos tenían que guardar, proteger y poner por obras su obediencia a los mandamientos. Y yo te pregunto, ¿acaso no es así como la mayoría de nosotros ve todavía los 10 mandamientos? ¿Acaso no es una obediencia estricta a los 10 mandamientos, la cual tenemos que poner por obras delante de las demás denominaciones, lo que todavía enseñamos muchos de nosotros? ¿Acaso no son los 10 mandamientos puestos como nuestra norma de vida y como nuestra aseguranza para entrar a la tierra nueva? Pablo dice, si ese pacto hubiera sido perfecto, no habría lugar para un segundo pacto. Y añade, al decir nuevo, Dios ha declarado caduco al primero. Lo que se ha hecho viejo y anticuado está listo para desaparecer. Eso quiere decir que la ley o lo que dicen los 10 mandamientos está caduco, es anticuado y necesita desaparecer. Como también diría Pablo, de ninguna manera. Porque el principio siempre es el mismo y ese principio es el amor. Y el amor nunca cambia, siempre es el mismo y no se acaba ni se extingue. Sin embargo, la ley no es nuestra norma de vida, tampoco es nuestra aseguranza para entrar al reino de los cielos, ni tampoco fue dada para que la pongamos por obras delante de las demás denominaciones para afirmar que eso nos hace remanente de Dios. En cambio, todas estas cosas son hechas en el nuevo pacto por medio de Cristo y en Cristo. No porque Dios ahora lo haya determinado así, sino porque este siempre ha sido el pacto, el único y verdadero pacto, el pacto eterno de Dios con todas sus criaturas. Porque como también dijo Pablo, Cristo es el todo en todo, Colosenses 3:11. Y yo te pregunto, ¿qué crees que significa poner la ley en nuestras mentes y escribirla en nuestros corazones? ¿Qué Dios va a poner? ¿Significa que Dios va a poner las tablas de piedra dentro nuestro? ¿Que nosotros tenemos que entenderlas, aceptarlas y obedecerlas? Lee Gálatas 3:19. ¿Por qué fue necesario dar los 10 mandamientos? ¿Hasta cuándo era necesario vivir bajo la ley de las tablas de piedra según Pablo? Lee Gálatas 5 del 22 al 23. ¿Por qué no hay ley que pueda ir en contra a condenar o condenar los frutos del Espíritu en nosotros? Lee Romanos 13, 8 al 10. Si el amor es el cumplimiento de la ley, ¿cuál debería ser nuestro mayor anhelo? ¿Obedecer estrictamente la ley o morir a nosotros mismos para que en nuestro lugar viva aquel que es amor? Hemos llegado al final del estudio de hoy. Y este estudio ha sido solamente un resumen a grandes rasgos de las cosas que estaremos profundizando en las siguientes semanas mientras analizamos el pacto eterno de Dios. Sin embargo, como resumen y como guía para tu estudio personal sobre los diferentes pactos que encontramos en el Antiguo Testamento, te invito a que cuando los estudies lo hagas siempre a través de Jesús. Porque sin Jesús, cada vez que estudies los pactos, vas a terminar poniéndote cargas innecesarias sobre ti que al final terminarán dañándote y destruyéndote a ti mismo y a todos los que te rodean. Primera de Juan 5:12 dice, el que tiene al Hijo tiene la vida y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. De nada nos vale la obediencia, las leyes, ni ninguna otra cosa si no tenemos a Cristo, porque sin Cristo todo es vanidad. Y para terminar, te dejo con este pensamiento de Pablo. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Romanos 8:32. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana. Estar en contacto con nosotros es bien sencillo para hacerlo. Ve a nuestra página de Facebook y dale like o suscríbete a nuestro canal de YouTube. Pero sí te recomiendo que descargues nuestra aplicación Su Casa Church, porque si vas a la sección que dice conceptos, puedes descargar en formato PDF todo lo que acabamos de estudiar y poder leerlo con más calma. Ahora, algo que sí te pido es que si Dios te habló a través de este video, por favor, compártelo con tus amigos.